casa es siempre temible y se hace difícil poder soportar. Cuando vas de un silencio a otro, cubriendo tus ojos con mi soledad. Mientras el mundo se desploma a través de la tormenta, barco de papel, moviendo el tiempo. Comenzamos este viaje hace una semana y quedamos dándonos vueltas por ahí. Quizás esto sea el triángulo de las Bermudas, esas baratas obscenas atemporales. No lo sabemos, es un lugar. Pero despertamos de un sueño húmedo, empantanado, y decidimos emprender el retorno del amor. Más que por convicción, por curiosidad, por si había algo. Y en el camino de regreso, mientras volvíamos, cuando ya empezábamos a echar luz sobre algunas preguntas acerca de este amor, que era el amor, un rayo nos atravesó y quedamos a la deriva, un rayo mortal. Y aquí estamos, remachando los pedazos de barco, cosiendo nuevamente las velas y estrujando los corazones. Bienvenidos y bienvenidas a Barco de Papel. Bien, tarde barco, relativa a buena tarde. Sean bienvenidas para siempre y jamás. Es una tarde de despedida, no de barco. Así que, honorable el vuelo de hoy, que hará homenaje a una amiga, una persona que en su paso supo hacer uso de esta multidimensionalidad del amor de la que hemos estado conversando, compartiendo y haciéndole preguntas. Y ese uso que ella hizo de esa multidimensión del amor fue con sus acciones, con sus pensamientos, y el testimonio que dejó como un legado para todos y todas quienes tuvimos la suerte de encontrarla en sus profundidades, en sus fortalezas siempre visibles, en el porte de su figura particular y valiente, siempre hermosa, quienes tuvimos la suerte de abrazar sus ironías, sus penas, sus lágrimas, abrazar la risa de su historia dura, de fuego, de luchas, de aventuras, de cuerpo siempre dispuesto a pasar los límites. Ella es Maite Amaya, una amada amiga de este barco de papel y de incontables corazones en la en esta tierra nuestra. Entre esas cosas, esos pasos que ella dio, pasó por hospitales visitando compañeras enfermas, cárceles, donde ella consideraba también que se habían funcionando como centros de tortura, como muchas y muchos de nosotros lo afirmamos, lo sabemos, lo seguimos diciendo. Pero hay algo muy importante que hizo Maite por mí, y fue convidar sabiduría, convidar risa en su rudeza, una rudeza dulce que ella portaba siempre. Lo que hizo ella por mí fue ayudar a Mara, una criatura muy amada por mi alma, a encontrarse con los libros, a encontrarse con la música, a pensarse desde otros lugares, a mirar el mundo de una forma que solamente las libertarias pueden enseñar a otras libertarias. Así que hoy el pájaro ha venido y no llora. Ya sabemos que trae, se ha acercado por la baranda solemne. Sabemos que la palabra que trae es el amor según el retorno, y sabemos que el verdadero viaje es el retorno, a propósito de esta vuelta de la rueda de Maite. Hoy no llora, nos mira como iguales. Todos aquellos grabados que te regalé, Maite, fueron ahora el caracol, no sé, o el viento. Me dijiste que estabas mejor, ya pronto a salir de aquí. Ahora entiendo ese último mensaje, y también entiendo mi sueño, el de hace 3 semanas. Como ya sabrás y sabías, siempre te vamos a llevar en nuestros corazones. Así que a flotar. Saludos, amigos, amigas que sintonizan nuestra frecuencia. Parece ser una acción tan especial de sintonizar frecuencias. Bueno, buenas noches a todos y todas. Nos damos un aplauso a todas y todas que nos hicimos presentes en esta jornada de lucha, sentando un precedente histórico. Ya estuvimos escuchando a las compañeras hace un rato, diciendo todas las verdades consensuadas para la organización de esta actividad, y todas las verdades que nos salen de adentro, de la vivencia propia de cada quien. Bueno, yo soy de Córdoba, mi nombre es Maite. Junto con algunas compañeras cordobesas redactamos, más o menos intentando traer y acercar nuestra situación para que no pase desapercibida y acompañar más allá de la fisura del pie, esta actividad, y decimos así: ¿por qué algunas travestis cordobesas adherimos a la campe en Plaza de Mayo? Porque no queremos pasar invisibles. Existimos y aquí estamos, aunque en la periferia de una provincia del interior, detenidas en los penales o comisarías de la tolerancia cero, hambriadas en los márgenes en casillitas de chapa y cartón, envenenadas por los agrotóxicos que usan los ojeros de Córdoba, muriendo en el más silencioso abandono en camillas de hospitales superpoblados, totalmente desabastecidos, o queriendo descansar en pensiones donde las cucarachas nos caminan por la cara cuando dormimos, durmiendo bajo los puentes del río Suquía, o constantemente desalojadas en los lugares abandonados que ocupamos para resguardarnos del frío y la lluvia. Aquí estamos, desde la Córdoba azotada por Schiaretti, Giacomino, las empresarias y los empresarios, las iglesias, aquí estamos y con el puño en alto. Acampamos porque queremos visibilizar nuestro hartazgo de tener que prostituirnos reventándonos el culo para poder comer hasta que se nos reviente la cabeza. Necesitamos fondos urgentes para cooperativas de trabajo y eliminar la discriminación en los amados sistemas laborales. Queremos el inmediato reconocimiento de nuestra identidad. Que la policía deje de torturarnos, violarnos, detenernos y acosarnos por ser quienes somos. La derogación del código de falta y el desmantelamiento inmediato del aparato represivo. Queremos acceder a las escuelas sin ser discriminadas y tener capacitación en oficios. Necesitamos que no nos discriminen en los hospitales públicos. Nuestro promedio de vida es corto por razones totalmente prevenibles, y hay responsables en esto. la clandestinidad de las intervenciones sobre nuestro cuerpo nos está matando, queremos acompañamiento y contención en tratamientos hormonales, implantes quirúrgicos seguros, legales y gratuitos. Queremos decidir sobre nuestros cuerpos, fuera la iglesia y el estado de nuestras camas. ¡Saquen sus rosarios de nuestros años! Necesitamos planes de vivienda y subsidio para todas, no solo para las amigas o punteras del gobierno, que sean bajados directamente a las organizaciones de travestis. Vinimos a acampar a Plaza de Mayo porque preferimos buscar nuestra dignidad luchando antes que dejarnos morir en el abandono. Creemos que es posible vivir y no sobrevivir, castigadas y privadas de las necesidades más elementales. Sabemos que no somos las únicas excluidas y marginadas, estamos por otra sociedad y este es un camino que compartimos con cada persona que se planta en cada ruta, calle y plaza del país. Por eso estamos aquí en Plaza de Mayo. Es por eso que nos solidarizamos con otros sectores en lucha que también proponen el cambio social. Entendemos que el mundo que necesitamos es uno donde nadie quede afuera y nadie se quede con lo que nos corresponde a todos y todas. Juntas, hoy, desde aquí y en cada lugar, podemos hacer una gran traba a las opresiones. Desde Córdoba traemos Furia Travesti. Aquello que encontré en tus ojos, por aquello que perdí en la lucha, conocer la otra mitad es poco, comprender que solo estar es más puro. Me pondré el uniforme de piel humana, no esperaba tanto resplandor. Reflejado en el agua, dibujaba partículas de Dios.

la constricción de barro, de felpa, de taco, de vidrio, de drástico párrafo, de sueños, de carta fatal, el adiós a Eloísa, de un chau de témpera, de esqueleto indeleble, memoria del futuro, parco de papel, moviendo el tiempo. Y aquí seguimos navegando en este viaje de retorno. Ya como les contamos, comenzamos a emprender este viaje con una pregunta que derivaron en 200 preguntas acerca del amor. Hicimos el primer tramo de este viaje con la primera parte del amor, que era el viaje de ida, en el que se abrieron preguntas. Empezamos a movernos de ejes, derivaron en distintos caminos y rutas marítimas a tomar, volar, bajar, subir, meternos en lugares inesperados, a veces por, como decía, no por convencimiento, sino por curiosidad, y de ahí partían las preguntas. Hoy emprendemos esta segunda parte, que es el viaje de retornos, cuestionándonos el amor en lo más profundo, y eso más profundo implica muchísimas formas de pararse a mirar ese amor, el amor entre distintos vínculos, y esos vínculos cómo los llevamos adelante y qué cosas saca el amor, qué cosas saca de nosotros, las peores, las mejores, mejoramos a otras personas o ejercemos cierto daño, a veces irreparable, y no solo a las personas, a las cosas, amores a los tiempos, amores a las circunstancias, amor en distintas formas. La idea era poder pensar también en al desconstruir esta palabra que tiene como tanta carga, para de alguna forma es tanto símbolo, desconstruirlo pensando en qué realmente queremos ver detrás de eso. Sí, a veces se dice que el amor es ciego, así que desde esa perspectiva pareciera que mucho no se puede ver objetivamente. Y hemos estado últimamente conversando acerca de esta idea del amor, buscando materiales también, música, y difícilmente podemos encontrar material respecto al amor en un sentido idílico, que no hable de un pacto que sea de a dos, que no hable de dolores, que no hable de alegrías desmesuradas, que también traen su contracarga, que es el terror al perder, el deseo del para siempre, de estos derechos y estas confusiones que se generan cuando a veces es como que traemos al mundo una única posesión natural que resulta ser el cuerpo, y quizás a veces mezclándolo con otro, fusionándolo con otro, se producen ciertas confusiones que hacen que dentro de este sistema sea también absorbido el amor de alguna forma, de manera prácticamente capitalista. Entonces, en ese sentido empezamos a pensar si no hay distintas formas del amor que tengan como resultado una construcción distinta de relacionarnos, y muchas de esas conclusiones a las que hemos llegado tienen que ver con el amor en términos de amistad, el amor y los vínculos en términos casi anarquistas, como bien le contestaba el camarada dirigente anarquista la carta a América sin emitir demasiados juicios, le contestaba que cualquiera que adhería a las ideas anarquistas sabía muy bien que el hecho de formar pareja significaba que ninguno sobre la otra, ni la una sobre el otro podía ejercer ningún tipo de poder. Cosa difícil, por cierto, cosa dura, por cierto, y de justamente de eso se trata la canción que vamos a escuchar a continuación. No sé si Curi nos podrá ayudar un poco a hablar sobre esta canción que vamos a escuchar a continuación, que tiene que ver con esto que es lo tal vez lo más difícil del amor, desarticular esa situación que tiene que ver con la rotura, el adiós para siempre de Loisa, la amargura, el rencor, y todo esto que hemos venido compartiendo en términos de música, y que existe también esta multidimensionalidad del amor de la cual hablamos, que se expresa también en gestos tan pequeños como aquellas visitas que me hicieron las caracolas y los caracoles cuando estuve en un campo de concentración, y con tanto amor me dedicaron horas de charlas inolvidables. Quería, bueno, perdón, que sí. Pensaba en esto de ampliar el amor a no a un término de a dos, como decía, sino como un amor como en red, en redes que se unen por puntos. Y quién más, qué mejor ejemplo, el de traer el ejemplo de Maite creando estos puntos de conexión, y que sí eran, son lazos de amor entre personas que no se conocían, pero la conocíamos a ella y nos encontramos, y era un punto de conexión de amor también. Y así como ese ejemplo, hay muchos, y podemos provocarlos. Podemos provocar estos lazos abiertos en el que nos conectamos con otros, con otras, y siempre de manera abierta y no una forma mezquina de amor, pensando siempre en términos de futuro. El desconstruir la palabra futuro o el pensamiento futuro a partir del amor libera, es una práctica. Es ponerlo en la mesa y tomar esas cartas y poder desconstruirnos nosotros mismos esta idea de amor. Cuni no quiere hablar. Contarnos un poco la canción, de qué se trata. Ahí va. Es, trata un poco de, según lo que ella dice, la parte más difícil del amor, que es olvidar, diferente a una que habíamos planteado de Cerati, que decía que para él olvidar era fácil. Entonces es eso, esa parte final de los amores en las que se supone que es la más dolorosa. Bien, entonces escuchamos la más dura, la parte más dura de Coldplay, ahora en Barco de Papel.

más. Vida simple ya, sin complicarte más. Galletas, quesos, cigarrillos. Ella tiene los ojos más verdes porque ha disuelto la bruma que no había podido evaporar, morder o tragar. Sonríe, un poco preocupada la cara. Él también sonríe. Pájaro ha descargado el puñal de su centro, por eso está dispuesto hoy a tomar del sol y recibir. Por primera vez se sientan el uno al lado de la otra. Siempre sus conversaciones eran de frente, mirándose. Ese 17 se sentaron así, y al rozar sus brazos un círculo de luz, una circunferencia de luz, les abarcó. Un distinto y definitivo atardecer. Se burlaron un poco de las desgracias mutuas y de algunas otras curiosas y ajenas. Los calabozos son buenos lugares donde reflexionar sobre la ingeniería social. O será antropología cultural y social. Historias tristes, historias graciosas. Historias que de alguna manera nos unen como humanidad. Miserias, resistencias, luchas, llantos, risas, muertes, fantasmas. El amor, que tan mágicamente espontáneo puede manifestarse en un instante tan repentino, y aunque no logra deshacer la jaula, cambia toda la frecuencia, y nada más. Sin saber cuándo se despedirían para siempre, o si por siempre esa honda amistad entre ellos perduraría. Ciertas amistades, amores, perduran por siempre. Como en un Leningrado extraño en su ser, que existe y se desvanece como un no lugar. La charla vuela el tiempo como siempre. Ana y Pájaro no se habían advertido nunca así. Ni arquitecturas de risa, ni detalles de un realce del pelo de ella. Detalles que de pronto se nacen. Pasa veloz el tiempo, que extrañamente se detiene a pesar de la velocidad. Del otro lado de la puerta, el soldado abre. La visita ha concluido, dice. Podría haber sido el abrazo de siempre, pero ese octubre 17, leal, pero sin gritos, sin caras de la guía espiritual del pueblo, con su pelo suelto, volando entre corridas, traiciones, disidencias y tiros, ni Ezeiza ni nada. Más bien fue un beso como único vaso de vodka compartido, un sorprendente beso de lealtad y amistad. Eso y nada más, todo. El soldado les mira, espera, saluda con los ojos. La puerta se cierra. Ana se aleja entre mangas de alambradas y ladrillos de perros. Una sonrisa le ha nacido. Corazón. Me doctoré en tus labios de ocasión, en una sórdida pensión

pero se equivocan y no aman a nadie. Biblioteca Popular Darío Santillán, un lugar alternativo para encontrarnos. Estamos en Colombia, 2364, en el barrio Vial. De lunes a viernes, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Encontranos en Facebook como Biblioteca Darío Santillán. Y ahora, quiero escuchar, ensanchar este canto con todo lo que oigo. Que todos los ruidos del mundo se viertan en él. Oigo el bullicio de los pájaros, el sordo rumor de la espiga que se levanta, el cuchicheo de las llamas, el chasquido de los leños que cuecen mi comida. Oigo el sonido que más amo, la voz del hombre. Gritos que marchan juntos, que se mezclan, que se funden, que se disgregan. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia al 2364, Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Rosebud, esa es la palabra, que así comienza una de las películas considerada una de las 10 mejores películas de la historia, en la que no sabemos nada, solo un hombre moribundo en su cama diciendo Rosebud. Luego, a través de la historia de toda la película, entendemos que es este magnate Charles Foster Kane, el ciudadano Kane, que ha hecho su fortuna, es un magnate de la prensa y las finanzas, pero nos damos cuenta al final de la película cuál es el sentido de la palabra Rosebud. Todo el mundo se pregunta y nadie sabe qué es, y al final entendemos cuando van a la hoguera las cosas, basuras, restos de la herencia del ciudadano Kane. Vemos un trineo que dice la palabra Rosebud. Y ahí entendemos que el concepto de amar o añorar, o es el concepto de amar a partir de las cosas que significan algo más. El amor hacia las cosas, pero que significan algo más. En ese sentido, vemos que en ese trineo está contemplada la infancia de este magnate, que no era rico, pero en ese invierno que es apartado de su madre para poder tomar las riendas de esa fortuna, en el que lo apartan de su madre ese invierno y lo entrenan, lo cobijan o le dan ese rol y ese perfil. Pero él, su última palabra antes de la muerte, es el nombre de ese trineo. Cuando comenzamos a pensar en el amor, también lo trasladamos a toda la amplitud de lo que puede significar amar, no solo a las personas, como decíamos, sino a objetos preciados, a una pasión por algo, por, no sé, a la música, a distintas cosas. Un abanico muy grande de posibilidades abarca la pasión, algunos le llaman fetiches a ese amor que tenemos por ciertos objetos. Otras personas pueden traducir esto desde otros pensamientos. Y recordaba justamente cuando estaba hablando Alberta sobre esta película, recordaba a un filósofo argentino llamado Dussel, quien planteaba de algún modo la situación de que dentro de la estructura social siempre las relaciones que establecemos van a ser gananciales y por lo tanto debe haber una ganancia entre, digamos, el intercambio, la interacción entre, hablando en términos humanos. Tal vez eso no sucede en el ámbito del amor hacia las cosas, que no nos desengañen, o tal vez si se tratara de una máquina falla y uno puede amarla o no amarla. Me pregunto hasta qué punto podemos llegar a llamar amor hacia los objetos como autos, o como casas, o como bicicletas, guitarras, violines. No sé si esto se vincula con aquella anécdota de que todo es eléctrico, todo nace de ese pulso que tiene que ver con esa conexión que hacemos desde lo límbico, que se dice, del cerebro, para conectar emotivamente con las cosas. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos preguntas y que vamos cargando, y en este ámbito poder deconstruirlas no creo que sea suficiente el espacio de tiempo, ni tampoco nosotros ni las chicas ser quienes podamos llevarlo a cabo con la mayor pericia o con algún grado de certeza. Lo cierto sí es que yo también recuerdo haberme enamorado de muchas cosas. Digo amar la música, digo amar la poesía, digo amar los libros, digo amar la guitarra. Entonces, siento, y si siento, existo. Así que yo no sé, Alberta, si podemos devanar algo más de toda esta situación del amor hacia las cosas. Creo que surgen cada vez más preguntas, como si es cuantificable el amor. Cuantificable, ¿puedo amar desenfrenada y locamente como Frida a Diego, a una persona de esa misma manera? ¿Puedo amar locamente a un objeto o a un ideal o algún deseo o algo que podamos trasladar ese sentimiento? Cuando pensamos en el amor, quizás recordamos o dos cosas: algo con mucho dolor, si ha causado dolor ese amor, o la sensación más intensa del amor, que suelen ser las primeras etapas de enamoramiento que uno tiene presente, las cosas que uno hace o nos agasajan de ese amor, sea cualquiera, pero pensamos en esos momentos y cuantificamos al decir si es tan, tan intenso lo que siento de esa manera hacia alguna cosa, hacia la música. Claro. Por ejemplo, también de amores anteriores que uno pudo haber tenido y que muchas veces se piensa en términos de olvido. Cuando, bien, en realidad, que la asamblea de este barco no está de acuerdo con el olvido, sino con el recuerdo, con aquello que nos hace ser. Y de toda esa intensidad que emana de esa energía que significamos con la palabra amor, nosotros creemos que es un material vital para la circunstancia del crecimiento, y no tan solo para la circunstancia del crecimiento individual, sino también colectivo y en la relación que uno lleva con la vida, ¿no? De la misma manera, deducen que en la arquitectónica de la analítica, la dimensión social hace que las relaciones sean gananciales, objetuales, y que desde el punto de vista de lo que otro filósofo podría decir como Dulce también lo dice, la estructura, la ruptura de esa estructura, que sería el cooperativismo, por ejemplo, lo comunitario, nos invita a vivir el tiempo como arte, que, bueno, es una cosmología aborigen, por supuesto. No es nada que haya inventado un filósofo argentino contemporáneo, ni occidental. Y nosotros estamos a favor de recordar, de poder rescatar lo bueno de esa energía de que llamamos amor, que también tal vez se puede manifestar en una forma distinta de energía hacia los objetos, hacia actividades que nos llevan también a hacer grandes cosas en la humanidad, a hombres y a mujeres, incluso a dar la vida en pos de ellas, ¿no? Y para ver si eso es cierto, vamos a escuchar en la voz de Papo un amor que él tiene por su guitarra, lo expresado en esta canción. Escuchamos. Thank you.

extraño, absurdo. If I work my hands at work, oh, would you still love me? Answer me, babe, yes I would. I'll put you for me. If Miller were my trade, I'd a mill wheel and grind lane. Would you miss your color box? If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me? Damon Harding, que es el hijo de Tim, estaba haciendo autostop, estaba haciendo dedo en la carretera y un coche se para y el conductor estaba escuchando If I Were a Carpenter, si yo fuera un carpintero. Por supuesto en la versión de Johnny Cash y June Carter. El hijo de Tim dice, eso escribió mi papá, esa canción la escribió mi papá. Tim hacía muchos años que había muerto. Y el conductor le dice, si tu viejo hubiese escrito esto, estaría conduciendo un Cadillac. Y vaya si lo había escrito él. Quien escribió esta canción es Tim Harding, el padre de Damon y el amante, esposo de Susan. Esta canción se la hizo a su esposa con muchas ansias de volar, de tener una vida un poco más suelta y acomodada y no al lado de este bohemio loco que vendía las regalías y la propiedad intelectual de sus canciones. Un adicto que esa misma adicción la llevó a la muerte muy temprana, a los 39 años. Pero la canción que le hizo a su esposa, entre toda la obra que le hizo a su esposa, es esta, Si yo fuera un carpintero, en el que dice, si yo fuera un carpintero y tú fueras una dama, aún así te casarías conmigo, tendrías a mi hijo. Si mi trabajo fuera remendar cosas, aún así me encontrarías cargando las ollas que yo haya hecho siguiéndome detrás. Guarda mi amor a través de la soledad, guarda mi amor para el dolor. Te daré lo que yo nada más tengo. Ven y regálame tu mañana. Si trabajara mis manos con la madera, ¿aún así me amarías? Respóndeme, nena. Sí, lo haría. Te pondría encima de todo. Si fuera un molinero moliendo con mi rueda, ¿extrañarías tu caja de color y el brillo de tus zapatos suaves? Si yo fuera un carpintero y tú una dama, aún así te casarías conmigo, tendrías a mi hijo. Aún así te casarías conmigo y tendrías a mi hijo. Si yo fuera un carpintero, en la voz y en la pluma de Tom Hardy, no fue conocida. Sí la hicieron un montón de personas. Pero la versión más hermosa y la que nos ha llegado a todos y a todas, la más conocida, es la que interpreta el protagonista de otra historia de amor. Por eso queríamos contarle estas dos historias de amor. La versión de Johnny Cash y June Carter adquiere como otro significado. Ellos tenían una historia de amor, una de las más conocidas y eternas, en las que han pasado cada uno individualmente por muchas relaciones y aún así encontraron el amor desde un principio, trabajaron juntos, se escribieron canciones, uno para la otra para ese otro. Compartieron escenarios, compartieron viajes, pero no podían estar juntos sino hasta muchos años después, en el que estuvieron juntos 35 años. Vamos a escuchar esta versión de If I Were a Carpenter, de Tim Hardy, emulando esa historia de amor a través de las voces de los protagonistas de otro amor, Johnny Cash y June Carter, Si yo fuera un carpintero. Save my love for lonely.

Y llegamos a la última, última parte de este viaje, ya tocando tierra, si se quiere, después de haber transitado distintos caminos marítimos por el aire, por el pasado, por distintas, en distintas formas y medios. Y siempre decimos que estos viajes en el barco no son para establecer certezas, ni mucho menos, sino para abrir puertas y caminos a interpretar de distintas formas pensamientos, ideas, palabras, sobre todo palabras, acompañándolas también con la música, que muchas veces nos aclara, nos aporta según como la vemos. Es así, Félix. Así es, y así parece que vas a decir. La duda siempre detrás de toda la búsqueda, y nuevamente de búsqueda detrás de esa duda. Y esto ha sido una tarde rara, rara, atravesada por una especie de dolor, de dolorcito, de angustia, porque sabemos que no vamos a ver más a alguien que queremos, que amamos, pero también ha sido rara esa mezcla, porque por la alegría de poder tener la posibilidad, por lo menos desde mi lugar, de poder perforar una vez más las paredes de mi caverna y poder decir así al viento, que dar el agradecimiento con toda la humildad y la honorabilidad que merece el momento presente, y sobre todo por lo que la negra Lama hizo por mi hija, por Mara, enseñarle a ser autodidacta, a ser libre, por sus luchas en el plano de lo social, en el plano de lo político, en el plano de lo feminista, que fue una de las pioneras también en armar esas discusiones, como bien lo sabe Cami, allá en Adopta. Y así que, bueno, una tarde rara que hemos compartido, y sin poder deconstruir, ni destruir, ni volver a armar todo este concepto del amor que nos resulta tan raro si es que decidimos mirarlo fijamente en su ojo. Una tarde... Sí, no, que aportar dos cosas. Una, Maite, como una gran abridora de ojos, digo yo. De alguna manera, creo que de miradas más que de ojos. Así como me pasó a mí, de conocerla y tener una nueva perspectiva, una mirada ante muchas cosas. Y no necesariamente porque lo creo que muchos y muchas coincidirán, no necesariamente... Siempre lo decía de una manera como una certeza, sino solo escuchándola hablar o aprendiendo del día a día en lo cotidiano. Eso abría mucho los ojos a otras miradas. Gran enseñadora de cosas. Y con respecto al programa de hoy, la tarde se sentía no con tristeza, sino como una especie de vacío en el estómago, en el pensar, escuchar su voz. Esto que hablábamos de las redes de contacto, el estar en contacto con amigos y amigas, como leí por ahí que alguien le dedicaba un saludo contándole de que lo que había generado su partida era abrazarse con los cercanos, el de sentir esa cercanía a través de esos lazos que nos unen, que nos han unido, y que teníamos un punto en común, y esa era ella. Sí, muchas personas así hay que valorarlas en vida, y mientras tengamos la posibilidad de estrechar ese abrazo, bienvenido sea esa posibilidad, bienvenida sea. Justamente por eso que no sabemos cuándo, ahora hemos reflexionado sobre eso, cuándo es la última vez que vamos a hablar con alguien, cuándo es la última vez que nos vamos a ver con alguien. Heidegger en algún momento habla sobre la conciencia, sobre la muerte, tal vez hable una posibilidad de poder pararse a mirar la vida desde otro lugar. Hoy Mara me envió un mensaje diciendo que su forma de agradecimiento era ser quien ella estaba siendo, gracias a esa forma de influencia que tuvo Maite sobre mi hija. Así que un eterno abrazo para vos, negra, de donde estés jugando. Te vamos a dedicar la última canción, no sin antes vamos sí, a... Sí, antes de contar un poco la sí. canción elegida, hacemos un pequeño y súper rápido repaso de las cosas que hemos escuchado. Lo tomamos como política de este programa, el de no solo compartir en sí el material, sino compartir la información de ese material. Hemos escuchado al principio una poesía de Alfonsina Storni, el nombre ya lo buscamos. Luego escuchamos Por el Indio Solari, Perfume de la Tempestad, y escuchamos la canción Vivo de Cerati, luego del audio y las palabras que nos inundaba acá el corazón y nos estrujaba las palabras de Maite. Escuchamos Rubí de Babasónicos y, como anticipamos antes de escucharla, la de Coldplay, la parte más dura. Y gracias al aporte de nuestra querida actriz, amiga Inesita, que nos relataba la última carta que le escribe Frida Kahlo a Diego Rivera. Y escuchamos Piensa en mí, en la voz de la interpretación de Natalia Lafourcade. Y luego escuchamos Vida Simple de Francisco Bochatón y Leningrado de Joaquín Sabina. Escuchamos la canción de Papo, que el nombre, si no lo recuerdo. Blues para mi guitarra. Blues para mi guitarra, gracias. Y No Pibe de Manal. Y bueno, y después unas versiones de Si Fuera un Carpintero, en distintas versiones, todas las que se han hecho. Una de por ahí de Robert Plant y de Paul Seger, y la versión, por supuesto, de Tim Harden y la de Johnny Cash. Escuchamos, estos fueron unos aportes que nos hicieron nuestras amigas de acá, desde arriba del barco. Escuchamos Gracias a Pacha, Buscando un Corazón, de la banda cordobesa Touch, y Mandolín, en la voz del grandioso Gustavo Pena, el príncipe, que nos aportó esta asidua concurrente a los viajes del barco, nuestra querida Marian. Ahora sí, Félix, si querés presentar la última canción. Sí, antes de eso también saludar sí. A Marian, ya ha saludado. Quería, teníamos Marian, una un lista de saludos. Saludar a amigas y a los amigos de la COPE, ¿no? A Pablo, a la Paula, a Yago, a Natacha. Hoy es un día especial, así que les vamos a saludar a todos. Uh-huh. A Natacha, a Merce, a Daniela Carrión, a la Mari Correa, que nos sintoniza desde lejos, a Mara, mi hija, a la Flor, a la Estande, un gran abrazo, Cande Blanco, para Nachi también, Lucía, para mi abuela Elisa, para la Carla, el Pela, gracias por escucharnos, Pela, al Diego, al Rodri, a la Romy, a la Ine, querida, a la Sofi también, le mandamos un abrazo, a la gente de la Casa Caracol también, que eventualmente creo que no se estaban escuchando. Un fuerte abrazo para todos ustedes, chicas y chicos, para Guayna, para el Mati, para Juancito Grau, amigo querido, fuerza y adelante. A los otros chicos de la COPE, el Leo, el Facu, y al gringo también, que comparte por acá espacio cercano. Y bien, esta noche prenderemos un fueguito por ti, amiga Maite, y no vamos a despedir con esta canción más que un deseo de las pelotas. Nos encontramos en el próximo viaje. Gracias por escucharnos. Chau, chau. Thank you.